hoy nos convoca, como en cada punto, en cada programa, en cada política de desarrollo social de las provincias, como decía, en Bariloche, el Bolsón, el Alto Valle, la Línea Sur, Valle Medio, los compañeros de San Antonio Este, Sierra Grande, nos convoca para preguntar de nuevo, preguntar a este ministro de Malestar Social, que queremos una política seria de desarrollo social. Los y las trabajadoras, como elaboraron este volante, este reclamo, que conformamos los equipos preventivos promocionales y asistenciales pertenecientes a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, nos encontramos en estado de alerta, asamblea y movilización permanente. Y dicha medida surge ante las faltas de la respuesta de esta situación crítica que atraviesa este organismo, debido a que a la falta de presupuestos, ejecución adecuada del mismo, falta de recursos humanos, falta de organigrama institucional para ordenar las funciones y tareas de cada área, precarización laboral permanente y que se profundiza y no hay respuesta de acuerdo al compromiso firmada por el acta en el mes de diciembre entre el Ministerio, la Secretaría de Trabajo y nuestro sindicato ATE. Por eso vamos a seguir, como es una radio abierta, y seguramente que se van a sumar compañeros que van a hacer el aguante en esta jornada artística, musical, porque también, no solamente la protesta, sino ponerle la alegría y la fuerza que tienen los trabajadores y las trabajadoras, que vamos a poder lograr los objetivos que tenemos mientras sigamos unidos. Dejar claro, esta es la primera jornada de 48 horas, está definido por nuestro Congreso Provincial, por el mandato de todos los trabajadores, la semana que viene 72 horas de movilización en toda la provincia de Río Negro. Y si no hay respuesta, que lo sepan los funcionarios, el ministro, el gobernador. Vamos a ir a una jornada de 4 días y si es necesario 5 días con un plenario provincial de militantes, afiliados y delegados y todo aquel que quiera sumarse a este plenario para profundizar la lucha en Río Negro, porque como decimos, ni con ATE no se jode, con los trabajadores tampoco, y menos con la responsabilidad que tenemos de garantizar los derechos de los pibes, de los adolescentes y de los niños. Fuerza, compañeros, y vamos a seguir adelante en esta jornada de lucha.